pronto serán imitados. ¿Cómo puedo decirte que el que te ama? Los Abelardo. De tanto amarte, tengo miedo. Quisiera olvidarte. La música que baila todo México. Amilei, Los Abelardo. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Si querés ser original, compralo.